simple sonrisa, ni un poco de luz en sus ojos profundos, ni siquiera el reflejo de algún pensamiento que alegre su mundo. Hay tristeza en su alma, hablando y callando y bailando conmigo, una pena lejana que llega a mi alma y se hace cariño. Esa chica de los ojos tristes vive sola y necesita amor, como al aire necesita verme, como al sol la necesito yo. Esa chica de los ojos tristes ha encontrado al fin una razón, parece que su mirada brilla con mis besos y mi gran amor. Olas, y en sus ojos de otoño vivir por su amor recordando las horas. Yo quisiera saber por qué extraña razón, pues sus ojos no ríen. Yo quisiera lograr con ternura y amor ver sus ojos felices. Esa chica de los ojos tristes vive sola y necesita amor, como al aire necesita verme, como al sol la necesito yo. Esa chica de los ojos tristes ha encontrado al fin una razón, parece que su mirada brilla con mis besos y mi gran amor. Vive sola.